Amazonas, bella tierra, vivo aquí. Amazonas. Los pueblos indígenas exigen se garantice la educación intercultural bilingüe y se cumple el convenio 169 de la OIT y los tratados internacionales. ¡Amazonía viva! ¡Humanidad segura! Movilización Amazónica Internacional, 22 de septiembre. ¡Hacemos el voto!